Bueno, antes que nada me gustaría que me cuente un poco cuándo nació, dónde, en qué ciudad o pueblo italiano, más o menos un poco su historia de la infancia, ¿no? Antes de venir para acá. Bueno, yo nací en Mafalda, el 25 de mayo. La fecha, ¿no? Fecha patria para acá, allá. Antes era el 24 de mayo la fiesta, pero ya no se festeja más porque fue de la Primera Guerra Mundial, así que ya no, lo que se festeja es el 25 de abril. Sí. Y bueno, yo vine a los 16 años, 15 años, casi 16 años, vine para acá. Allá trabajaba en el campo. Y vine a Mar del Plata en el año 52. Y empecé a trabajar en una fábrica de cocina de enrollar. Que estaba en Colón e Independencia. Colón era de algún... ¿Dónde está Facio ahora? ¿De algún conocido o entró así directamente? No, tenía un pariente que tenía un carrito enfrente ahí que me hizo entrar. Aparte estaba en Batán, pero yo vivía en Batán. Sí, me venía en bicicleta, me venía era joven. A trabajar. Bueno, eso lo hice todo el verano, porque hasta abril, después en abril ya empecé a vivir en Colón y Don Bosco. Bueno, después de las cortinas, estuve trabajando de carpintero, de mueblero, hasta ir a cementista. Ahí se pasó después. Claro, pasé en la construcción y, en 58, después estuve siempre en la construcción. ¿En qué año llegó usted acá a Mar del Plata? ¿En 52? 52, sí, sí, sí. ¿Y vino solo o con la familia? No, solo. Yo vine solo, pero estaba mi papá acá. Ah, ¿ya estaba su papá acá? Sí, estaba mi papá, sí. Mi papá había venido 2 o 3 años antes. ¿Directamente a Mar del Plata? Directamente a Mar del Plata. Y no me moví nunca después. Justo en el 58 vino mamá, papá y mi hermana y mi abuela, que tenía 74 años. ¡Qué bárbaro! Vino mi abuela, después a los 4 años, en el año 62 se fue de vuelta. ¿Se fue para Italia? Sí, tenía 78 años. ¿Y volvió? Sí, se fue allá. Y yo volví en el 64. ¿Volaste? Sí, se volvió a Italia. Yo también, yo en el año 64 me volví a Italia. ¿Que no tenían trabajo? No dio la locura de volver y nos fuimos. ¿Todos? No, fui yo, mi hermana, mi cuñado y un chico. El chico tenía... cumplió 2 años arriba del barco. Bueno, ahí fuimos, yo trabajé en la construcción de una fábrica de vidrio. No dije dónde, ahí en San Salvo, en la provincia de Quiete. No dije dónde nací, yo dije que nací en Mafalda, no dije. Sí, dijo Mafalda. Mafalda es la ciudad o la región. Sí, Mafalda es el pueblo, país. De la provincia de Campobasso. Claro. Entonces volví a empezar a empecé a trabajar yo en la construcción de una fábrica de vidrio. Tuve 2 años trabajando allá. Y después nos volvimos para acá. Claro, en el 66 vinimos de para Mar del Plata. Sí. Nos fuimos 3, volvimos 4, porque mi hermana tuvo una niña allá. Que nació en el 65, así que no tenía un año cuando volvimos. La nena todavía no tenía un año. Bueno, volví y seguí trabajando siempre en la construcción, para que ya en el año 67 ya empecé a trabajar por mi cuenta hasta la fecha. Uh-huh. Y en lo que te interesa es cuando empecé con las instituciones. Exacto, ¿cómo fue que se enganchó con la... No, no, le quería hacer que se presente un poco porque si no me queda aislado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue que empezaron con el tema de reunirse o ya había una institución y ustedes empezaron? No. Había las instituciones que había, estaba el Centro Italiano Platense, estaba la Garibaldi, estaba la... Pero yo lo que frecuentaba era un poquito el Centro Italiano Platense. ¿El que está en Jujuy? Ese que está en Jujuy, uh-huh, sí. Pero que no estaba, estaba en otro lado. Estaba... ¿A dónde está el Centro Italiano ahora? No, el Círculo Italiano no. No. Estaba en Moreno e Hipólito Yrigoyen. Ese, cerca de Garibaldi. Era de la Garibaldi. Era de Garibaldi eso. Claro, la esquina que la tiraron. La esquina que lo tiraron abajo, que vos viste la foto, viste la foto de eso. Bueno, ahí estaba el Centro Italiano de Platense. Yo he ido alguna vez allá, tenía algunos conocidos. Allá, eso del año 67, 68. Después en el año 70, 69, 70, nos reunimos un grupo de Mafalda, que con la intención de formar una sociedad. Pero eso era difícil porque la gente no sabía todavía lo que era una institución. Usted cuando dice la gente se refiere la gente, sí, a ustedes, sí, a nosotros. A los que sí, lo que nos reunimos 10, 12 personas ahí. Sí. Y entonces yo era un poquito que ya había estado en una comisión de un club de fútbol, un club de barrio de acá, el club Carlos Gardel, que estaba allá en el barrio San Martín. Entonces algo sabía de cómo se manejaba, que las instituciones no tenían dueño, que se aportaba una cuota y que éramos todos iguales. Claro. Porque la idea y la intención era de hacer un tipo sociedad. Claro. Que nosotros poníamos algo de plata y después, bueno, que eso iba a estar a nombre nuestro, como hay algunas asociaciones, no son asociaciones, digamos, grupo molisano. Hay grupo molisano que hace, no sé si 30 años que están trabajando, y está, por ejemplo, la Ítalo Argentina, que son 30 y pico socios, pero ellos son dueños. Claro, sí, es otra cosa. Y tienen un edificio en la calle del 3 de febrero, 11 de septiembre. Allá en el fondo tienen dos canchas de bocha, tienen un terreno. Compró otro terreno más, tiene un salón, un lindo salón, tiene parrilla, tiene todo, grande ese. Y de ahora tiene comprado toda una esquina ahí, pero tiene más de 1000 y pico metros de tierra, 2000 metros de tierra tiene esta gente. Pero como son, ahí está la Bettina, que es la famosa. Como se empezaron a llevar mal, como eso no es una institución, que nosotros cuando nos formamos los molisanos, la primera reunión, el acta constitutiva se hizo ahí en la Ítalo. El 7 de octubre del 89. ¿89? Sí, 7 de octubre del 89, que se formó la Unión Regional de Molise. Molise. Pero antes estábamos, digamos, como se formó como yo me integré a las asociaciones italianas. Con ese grupo, bueno, hicimos dos o tres reuniones y después no pasó más nada, porque no se ve que no era el momento, se ve que no estábamos preparados. Y después en el 73, ese primer grupito que se quiso armar, ¿en qué año era más o menos? Eso era en el 70, 69, 70. El fin del 69, principio del 70. Uh-huh. Sí. Ya en el 73, ya se agrega otro grupo de mafaldeses, y se decidió hacer una fiesta para unir a todo lo mafaldés, todo lo de Mafalda, que habían nacido, bueno, hijos, pero la mayoría nativos de Mafalda. Todo lo mafaldés hacer una fiesta y reunirlo a todo. Bueno, ahí hubo mucha gente que trabajó, el caso de José Benelucci, José Pomillo, bueno, y bueno, mucha gente que no recuerdo. Uh-huh. Ahora, bueno, y ahí hicimos una fiesta en el Club Quilmes y juntamos 500 y pico personas. Vino Fabricio, que era el que era intendente, que es delegado del puerto. Sí, Nuncio. Uh-huh. Fabricio, que eso es el padre. El padre también, claro, de Mafalda. Ah, no sabía. Sí, él estuvo en Mafalda cuando yo estaba. No nos encontramos de casualidad. Cuando yo estuve en él estuvo en el 65, estuvo en Mafalda y estuvo a Trivento, que es otro pueblo del Molise, donde son los suegros, los Fagnani. Lo de los fideos. Pagnani. Uh-huh. También son molisanos, son de Trivento. También es provincia de Campobasso. Está, bueno, de Mafalda está ahora, que hicieron el camino por el río. Uh-huh. Camino nuevo, que está camino que va de Basto a Nápoles. Uh-huh. Interestatal, como les llaman. Esos son interprovinciales. Interestatales son la autopista. Las estatales no. Sí. Las estatales son la ruta, las rutas nacionales. Sí. Y provinciales. Uh-huh. Y las autopistas, bueno, son autostrade. Sí. Cuando vino Fabricio, yo no lo encontré, no nos encontramos, porque yo, como trabajaba a San Salvo y vivía a Basto, yo no vivía en Mafalda. Cuando yo volví, me encontraba con Valentino Baratucho, que había estado acá. Uh-huh. Me dice, lástima si no viniste ayer. Y ayer estuvo Fabricio, estuvo ahí en Mafalda. Qué coincidencia. ¿Hicieron la fiesta? Hicimos la fiesta, éramos, sí, más o menos una 500 personas. Mm. Bueno, fue como un reencuentro de los mafaldeses. Y ahí, como hubo mucho entusiasmo, se hizo la primera, eso fue el 28 de abril. Se hizo la fiesta. Uh-huh. Entonces lo tomamos como una la fiesta de una iniciación de la asociación. Está bien. Después de la fiesta se hizo una reunión y ya se formó la comisión directiva, ya se siempre del año 73. Uh-huh. Bueno, y se empezó a trabajar. Y eso eran mafaldeses. Mafaldeses, uh-huh. Sí, sí, sí. Eso éramos los mafaldeses. Uh-huh. Y bueno, ya se formó la asociación, después se siguieron con la fiesta, cada vez más grande, cada vez convocaban cada vez más gente. Cada vez más gente, pero no teníamos sede, no teníamos nada, bueno, como todo, ¿no? En principio no se puede tener la sede. Pero al año ya compramos un terreno, que es el actual donde está la colectividad Mojaldesa, en Molizana, ahora San Lorenzo y Jara. San Lorenzo 50-55. Sí, claro, Jara. Claro, ahí se compró el terreno y empezaron. Y bueno, y se empezó a hacer algo, despacito, de a poco. Primero se hizo la losa y después en el 78 inauguramos ya el salón, la sede. Gran fiesta. Sí, sí, sí, el Padre Santor dio las bendiciones. Ahí se inauguró ya el salón de la sede. Pero era chico para hacer fiesta. Claro. Para hacer fiesta, no, la fiesta lo seguimos haciendo, lo hemos hecho varias fiestas en Villa Don Bosco, en el Club Alvarado. Claro, está cerquita. Claro, en el Centro Gallego también. El Centro Gallego. qué bárbaro. Claro. Acá solo pasó esa sí, cosa. Sí, sí, en el Centro Gallego hicimos varias fiestas, me parece, hicimos en el Centro Gallego. En el 77 fue como el presidente, que era de ese momento Carnelucci, José, que fue 12 años presidente, ya no lo queríamos dejar ir de presidente. Sí, era muy bueno. Claro, claro. Y me nombraron para ir a la federación, porque ya se hablaba que se iba a formar un comité, el Comitato Azzurro, porque en el 78 venía a jugar Italia acá. Cierto, el Mundial. Bueno, eso, porque dice, voy siempre yo, dice, ahí, dice, pero dice, como a vos, dice, te gusta el fútbol y eso, dice, andaba representando. Bueno, ahí me enganché con la federación, primero con el Comitato Azzurro, que se hizo, en principio era, no empezamos a reunir en septiembre más o menos, ¿no? Septiembre del 77. Claro. Se empezaron a hacer reuniones, era para formar un comité para ir a Rosario, ¿dónde o a jugar? Córdoba o a Mendoza, donde claro, le tocaba. Claro, claro. Claro, pues no sabíamos todavía. Bueno, fue en enero cuando ya se hizo el Fistur. Ahí se enteraron. Ahí, sí, Italia justo le tocó jugar acá. Y bueno, entonces dijimos, claro, acá hay que trabajar en serio, y se alquiló un local del Jockey Club ahí, que era de Barragán, era en San Martín y Santiago del Estero. Ah, sí. Ahí se alquiló un local. Y bueno, ya empezamos a hacer la reunión. Primero se lo hacía en el Chima, la reunión, y después en el Centro Italiano. Después ya se empezaron a hacer las reuniones. Ahí ya se hizo Gallardete, se hizo Bandera. De todo. De todo, de todo. La verdad que distintivo. Calcomanía todavía hay alguna. ¿Todavía qué? Alguno hay que en algunos autos, lo que tiene el auto, a mí es el Comitato Azzurro. Sí, yo lo he visto, no sé si para tener, pero no tiene todavía el calco ese, Comitato Azzurro. cuando ya se acercaron los partidos y eso, bueno, cada vez vinieron más gente, vinieron gente de Italia, trajimos la los bandieratores. Esos son los que tiran la bandera así para arriba, que viste en la Guardia del Mar que tiran bandera. Sí, que hacen. Bueno, eso se copiaron de claro, la Magrini se copió del bandieratore de Arezzo. Vinieron de Arezzo, vinieron de la Toscana. Sí, porque el presidente del comitato este era un ex combatiente, Ravazio, que era, había sido aviador. Entonces tenía amigos, le hablaba por teléfono ahí, y lo trajo a la... Ellos habían ido a Estados Unidos, habían ido en varias partes. Se trajo eso, se formó un grupo de chicas que desfilaban por la calle, y nosotros, por no ser menos, como yo frecuentaba esas reuniones, entonces salió para hacer lo vestido típico molisano. Está bien. Entonces, bueno, eso yo lancé la idea así, ¿no? Después lo que lo realizaron fue la señora, la mujer que... Ah, entre ustedes. Sí, sí, sí, entre nosotros, sí, sí, sí. Lo hicimos, los trajes típicos, sacamos de alguna revista que teníamos. Para ir al mundial, para ir al estadio, era claro, todo eso para recibir el equipo. Sí, después los abruceses también han hecho los trajes típicos también, y fuimos al estadio formamos en la tribuna sur formamos la bandera italiana con las capas, una capa roja, blanca y verde. Claro. Entonces, más o menos, pero... Sí, de lejos se parece. De lejos, así que todo lo blanco de un lado, así. Claro. Qué vale. Y salió en la televisión, salió... O sea que la bandera, mucha gente que se había agrupado para sí, fue el 2 de junio que se jugó el primer partido acá, Italia-Francia. No cabía estaba lleno, porque como las entradas se vendían, además que acá no era la miseria que tenemos ahora, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Sí, no tenemos la miseria de ahora. La entrada, yo me acuerdo, compré la entrada ya en diciembre. Ya se vendía la entrada. Qué pero decía partido número uno, partido número dos. Al que viniera no se sabía. Claro. No se sabía que... Sí. Y bueno, y compramos, yo compré, yo había comprado, se vendía la platea, no la popular. Claro. Se vendía la platea. No sé si después se vendía la popular también, pero la platea, yo compré para los 6 partidos de acá, y compré 6 y 4 partidos en Buenos Aires también. Hasta la semifinal se vendía, la final no. No, porque ese seguro que se llena, ese no hay... No hay problema, juegue quien juegue, se va. Sí, no. En la final, seguro que... Y si... Bueno, acá los 6 partidos, jugado acá después. Vino Italia, Francia, España, Brasil. Brasil, Suecia y Hungría. Claro. Italia jugó dos partidos, jugó con Hungría, jugó con Francia y jugó con Hungría. Y después jugó España y Brasil, también estaba yo en España y Brasil, Suecia y Brasil también, Hungría, Francia también jugaron. Los seis partidos que se jugó acá y todos los partidos que allá en Buenos Aires, justo también le tocó a Italia. Con Suiza jugó Italia allá. Me fui a mi señor, con mi señor, me fui a Buenos Aires a ver el partido. Fue una vez el partido. Sí. No, con Austria. Bueno, con Austria era. Italia, Austria, allá en la cancha de River. Fui a ver el partido. Después yo viajé el miércoles, que era Italia-Holanda. Ganó Holanda. Sí, ganó Holanda. Iba ganando Italia 1-0, pero ganó 2-1 Holanda. Y Italia ya jugaba el sábado, tenía que ir de vuelta, ya estaba podrido, ya fui también el miércoles después. Sí, venía de Buenos Aires. Claro, ya el sábado. Ya el sábado le tocó a Italia con Brasil jugarla. Ah, claro. Claro, porque a Brasil la había eliminado la Argentina. No lo eliminó, sino que como... empataron, pero como Argentina le ganó a Perú. Cierto, el famoso partido 6-0. Justo, con lo justo. Claro, con lo justo. Polémico. Entonces salió Argentina de allá y de Buenos Aires. De Buenos Aires salió Holanda. Pues jugó la final Holanda. Claro, Argentina. Bueno, y desde entonces ya ingresé a la federación. Después de eso ya seguí yendo yo a la federación. O sea, usted era como el delegado, digamos. Sí, ¿cómo no? Era el delegado. Sí, era el delegado. Porque después en el 79 ya se empezó a hablar del panteón. Que se hizo acá en el cementerio. Sí. Pero cuando hablaban del panteón, que lo veían, no me gustaba. Lo veíamos como yo, por lo menos. Sí. La gente que hablaba, que conocía, hablaba como casi una cosa normal. Teníamos el presidente Güell de la Federación, que era delegado de la Sociedad Italiana, la Garibaldi. Uh-huh. Entonces, ellos ya, la Garibaldi tiene un panteón ahí. En la Loma. Sí. El primero, claro. Sí. Es una belleza, ¿no? No, arquitectónicamente. Es el mejor edificio que está en el cementerio. En el cementerio, sí. Es el mejor, como arquitectura. Y empezaron a hablar de eso y yo la verdad que... casi me quería ir cuando me estaban a hablar de eso. Claro. Bueno, pero después me enganché con el panteón, después lo estuve trabajando 10 años. Después era casi como ir a una obra. Sí, de la que tiene. Era como ir a una obra. En principio la primera vez que iba me parecía que iba a visitar a alguien, a algún familiar ahí en el cementerio, me daba no sé qué. No es muy lindo que diga. No, pero después de 2 o 3 años y después iba 2 veces por día. Iba a la mañana, después iba a la tarde. Claro. Así que después era como... Sí, como ir a la casa. Sí, como ir a una obra cualquiera. Sí. Y el panteón fue un emprendimiento, digamos, de la federación. Claro, el panteón fue un emprendimiento de la federación. Que para poderlo empezar pusimos dinero las instituciones. Cada sociedad. Uh-huh. que no habría muchas en ese momento, ¿sí? No, en ese momento éramos 12. Ah. 12, porque ya, sí, ya estaban los abruceses, ya estaban los friulanos. Los friulanos fueron antes, en el 72, nosotros en el 73, ellos nacieron en el 72. Después ya estaban los marquellanos, que nacieron en el 76, los 77 los abruceses. Por lo de las Tres Venecias. Las Tres Venecias no es eso, son el 54. Sí, son una de las primeras. La Casa de Italia. Bueno, fue la Sociedad Italiana, el Círculo Italiano. El Centro, ¿eh? El Centro Italiano también. Eran las 8, 10 las instituciones que... Bueno, algunas instituciones puso, otras no. Y sí, dependía de cuál era la situación de cada una, bueno, la Sociedad Garibaldi, por ejemplo, no, porque era... con el... el encontronazo que tuvieron con la gente que vino después de Italia. Ajá, sí, eso los, algo me habían dicho también. Claro, los italianos que estaban de antes y los que vinimos después. Después de la guerra. Después de la guerra. Uh-huh. Bueno, lógico que nosotros venimos con otra... Sí. Con otra... los italianos que estaban de antes y los que vinimos después. Después de la guerra. Después de la guerra. Uh-huh. Bueno, lógico que nosotros venimos con otra... Sí. Con otra mentalidad. Es como si vinieran ahora los italianos que están ahora. Ahora sí, se van a encontrar. Claro, no se van a encontrar con nosotros, que nosotros nos quedamos con el tiempo. Sí, no, además es otro país, son otras costumbres también. No, pero nosotros... el que no fue a Italia, uh-huh, que se quedó acá y... se quedó acá, uh-huh, tiene el recuerdo, uh-huh, cómo lo dejó. Claro, no se actualiza. Y no, porque, claro, si no lo ve. Claro, no, sí, por ahí, qué sé yo, algún conocido que le cuente algo. No, pero no te lo tiene que contar, es lo mismo que te lo cuente. Claro. Yo lo que te estoy contando, sí, no es lo mismo que vos eso lo hayas vivido. Seguro. Junto conmigo lo hayas vivido. Seguro, sí. Entonces digo, yo te digo, ¿te acordás? Cuando iban en el comité de Salvador, ¿eh? Claro. No, seguro. No, te acordás las reuniones, cuando se hacía la fiesta, claro, en el círculo, cuando el círculo era restaurante, cuando empezamos ahí en el círculo, que se sentía una de las comidas ahí, que no se podía entrar por la comida. Claro. Cuando donde está la secretaría, eso, uh-huh, se cerró exclusivamente para hacer la reunión de la federación ahí. Ah. Y el otro era porque tenía un concesionario, ah, Círculo Italiano, tenía un concesionario. Ah. Entonces, como no le vencía el contrato 2 o 3 años, bueno, entonces nos dieron para cerrar a la secretaría. ¿Dónde está la secretaría ahora? Claro. Ahí. Lo demás estaba abierto. Ah. Además, ahí el salón que está de frente, sí, tiene una baranda, tenía una baranda, sí, así todo torneado, que lo tiene. Nosotros arriba de eso, tiene unos ladrillos, sí, parasoles, ladrillos, sí. Eso todavía están así, ¿eh? Sí, claro. Mire usted. Eso lo cerramos en el año 86, creo, 87, 85, 86. 87 lo, uh-huh, lo cerramos. Bueno, después integrando la federación, seguimos con seguimos. Yo siempre era de los mafaldeses, ¿no? La fiesta que hacíamos ahí con los mafaldeses. ¿Quieren hacer alguna fiesta que se reúnen todos los hemos días hecho día, o son así fiestas para reunirse entre ustedes ni nada? No, si hay, antes sí si hacía fiesta para todos, si hacía fiesta... No había plata. Sí. No. No es que había plata, sino que no había tantas instituciones y era otra la economía, sí, también. Uh-huh. Pero sí hacía fiesta de 200, 300 personas, 400 personas. Ahora para reunir 400 personas... Sí, se reúne también, porque por ejemplo, los marquesanas son una fiesta y lo reúnen los abruceses. Y nosotros, los molisanos también, ahora los molisanos también. Pero como molisano, como mafaldese, no, como mafaldese. Y nosotros como mafaldese no pudimos traerlo a los molisanos, no. Y cuando el caso de los mansos, mucha gente que se acercaban ahí, pero cuando le decimos hacerse socio, pero dice, tiene más falda ahí. Y cuando hicimos el estatuto, en el 86, hicimos la personería jurídica de los mafaldeses. Bueno, ahí. Mucho queríamos ponerle molise. Si le hubiéramos puesto molise, creo que lo hubiéramos acertado, porque entonces la gente ya hubiera sido una institución sola. Pero hubo mucha resistencia. Sí. Siempre hay alguna cabeza de piedra que. Cabeza dura. Más duro que. Más duro que la pared, más duro que la. No quisieron decir, no, si esto lo decimos nosotros, dice, ¿cómo le vamos a poner eso? Y bueno, quedó así, quedó. Mafaldese y molisana. Mafaldese y molisana. Bueno, sí. Cuando después. Hasta que en el 89 no, en el 89, sí, Manso larga un aviso en el diario, en la página que hacía Tony Andril, hacía la página donde como este. La página italiana, creo que ya ni me acuerdo. La página italiana que salía los sábados. No, en principio salía los domingos. Después, cuando el diario era más caro, el domingo salía bajo el sábado. Está bien, así la leían todo. Claro. Está bien. Entonces salía el sábado después. Entonces pone un aviso. No, el domingo salía. No, salía el domingo, después salió el sábado. No, salió el domingo. Salió el domingo. Me llama Manso, el de los muebles. Me dice, mirá, che, dice, ¿no leíste el diario? Le digo, no, la verdad que no, le digo yo, justo nosotros habíamos cariñado el chancho, era la una, habíamos terminado y estábamos por comer todavía. Faltaba. Le digo, mira, yo todavía ni lo abrí el diario, como lo compré, ahí lo tengo. Así que todavía no, dice, yo saqué un aviso, a ver si hacemos lo molisano, che, dice. Dice, a ver si hacemos, dice, los molisanos, dice, porque, dice, eso no grandece solo, dice, no, la gente, dice, no viene. Y bueno, digo yo, vamos a hacer los molisanos. Mirá, dice, yo, dice, convoqué a una reunión para el viernes o el jueves, qué sé yo. Y ahí dice, le digo, pero vos convocaste una reunión, y bueno, pero hay que ir preparado, si convocaste a la gente. Después, ¿qué le decía? ¿Qué le decía la gente? No, dice, mirá, dice, yo me voy a Italia mañana. Tiene parro. Yo me voy a Italia, dice. Le digo, mira, yo no voy a estar. Le digo, porque Teníamos un congreso de la Dante, a Neuquén, que fuimos con Franco, con Burelli, y con Paulini. Fuimos a un congreso de historia de los... Bueno, eso lo hacían la gente de allá, ¿no? Sí, sí, sí. Los italianos, historia de los italianos en la Patagonia. Ah. Nosotros lo conocíamos al delegado de la Dante, pues nosotros lo veíamos en las reuniones de la Federación Dante, en Campana. Entonces ya lo... En Campana, en Buenos Aires también se hizo, pero no, la mayoría, como la presidente era Vittorio Tavani, la presidenta de la Dante estaba en Campana. Entonces ahí se hacía la reunión. La asamblea de la Dante, todos los años se hacía ahí. Y ahí, claro, estaba Roca, ese de Dálmine, Siderca, de la fábrica metalúrgica. No daban una comida en el hotel, tiene un hotel exclusivamente para la gente que viene de Italia, para los dirigentes, porque es una multinacional. Sí, espectacular. En principio decía que estaba, no sé, decía que estaba la Techín también, pero no, darme en directa. Entonces, ahí lo conocíamos. Al delegado, la verdad que no recuerdo, y él era marquesano también. Entonces, hicieron el congreso, hicieron la reunión de la Federación Marquesana también. Ah, ya que estaba aprovechada. Claro, entonces había un matrimonio acá, se terminó. No, salta. Se terminó no se terminó el caso. No, se apaga la luz. Había un matrimonio, Paolini, que yo querían ir a la reunión, así después hicieron la reunión de los marquesanos también. Claro, el jueves, viernes, sábado y... bueno, el domingo ya no venimos. El sábado a la noche se terminaba todo, claro. Entonces me dice el marido, dice, ¿por qué se convenció? Le dice a mi señora, dice, a ver si se anima, dice, y vamos. Y le dije, vamos. Dice, vamos todos a en casa, dice, a ver si estamos lavando, no sé, porque tiene una reunión allá. Le digo, bueno, fuimos allá. Y bueno, empezamos a hablar, Lima, también. Le digo yo, vamos, ¿por qué no? No quiero ir a... Ya le digo yo, vamos. Dice, vos ya sabés, dice que a mí no me gusta, dice, manejar de noche. Yo, si queremos ir... De día. De día, pero no podíamos ir de día. Si era al mediodía. Claro. Era al mediodía. Tenemos 12 horas, tenemos que salir a la... Sí, a los piques. A las 12 de la noche, le digo yo. Salimos el miércoles. Bueno, si yo te entrego el auto, vos te arreglás. Dice, digo, no, ningún problema. Yo vine Franco, que también... Yo ya había ido con Franco, habíamos ido a Buenos Aires, a Campana. Ya sabía que andaba bien para manejar, porque el marido no maneja. Y entonces, pero yo igual, yo no tenía problema para manejar. Entonces, dice, te llevo el auto a tu casa y después arreglátela. Bueno, digo, no hay problema, vení, vamos. Y así fuimos. Vino acá, porque no éramos muy amigos, se venían a comer acá, fuimos allá. Pasamos para Franco vivía acá a 2 cuadras. salimos. Se fue. Yo llegué casi hasta Médano, manejando, yo pasando Bahía Blanca. Y después la agarró Franco hasta Villa Regina. Sí. Después ahí tomamos café a la mañana, desayunamos ahí. Está bien. Y después ya cuando manejo ya... yo, dijo. Ahí manejo. Ahí sí, pues ya era de día. Claro. Después de Regina está a Neuquén hay 80 kilómetros. Claro, ya estamos. Pero llegamos 10 y media, 11, llegamos allá. Llegamos justito. Vale. No nos anotamos ninguna comisión porque nosotros queríamos. No, además, ¿qué sabíamos? Claro. De la historia de los italianos en la Patagonia, ¿qué sabíamos? Eso sabía lo del lugar. Claro. Llegamos el jueves. Bueno, el jueves a la noche se hizo una cena allá. Entonces empezamos a decir, ¿y dónde vamos mañana? Los cuatro, ¿no? Y vamos a ver si algunos lugares ahí. Y preguntamos a los casos de turismo, ya, sí, está una cancha de esquí allá. El sábado, los sábados, porque ahí sí era la comisión y después el sábado ya era las conclusiones ya. Claro. Bueno, y el sábado ya estuvimos ahí, ya viene el gobernador, el intendente, y ahí. De todo un acto. Bueno, y continuando con lo que vos dice, sí. Manso dice, yo me viajo a Italia, dice, porque yo no voy a estar. Le digo, pero que vaya, amigo, yo, tu hijo, tu hija, sí, yo ya está mi hijo, dice que van a... porque convocar una reunión, le digo yo, tenés que estar preparado. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿No? ¿Qué le decís? ¿Convocamos para qué lo convocamos? Para ver. Claro, y ahí después fueron los Mafaldeses. Ahí los Mafaldeses, porque yo ya no estaba más en la comisión. Ah. Ya no estaba más en la, uh-huh, en la comisión. Porque había uno. Hubo una divergencia y entonces no estaba más en la comisión de los Mafaldeses, pero no es que no estaba más en la institución. Sí, no, seguía relacionado. Sí, yo no, iba a la fiesta, iba... Seguro. Entonces, se reunieron ahí. Y fueron, pues, como vieron en el diario, fueron los que estaban en la comisión en ese momento. Allá también. Ah, sí, vengan, dice que vengan allá a la institución nuestra, dice que hacemos todo uno, qué sé yo. Y bueno, después, entonces que van, bueno, el viernes que viene, dice. Hace una reunión allá, la sede nuestra. Bueno, y así fue. Pero nosotros con otra persona pensamos, no, ¿cómo vamos a ir a los Mafaldeses a una reunión así? Vamos a hacer una reunión antes. ¿Cómo para ir? No, para ver si esta gente, porque quieren ir allá, porque van a ver que. Claro. ¿Cuál es la idea, no? Uh-huh. Y después, ir allá si ya había un conflicto. Claro. Entonces, llevar la gente allá era como ponerse o de un lado o de otro. Porque ahí... entonces pensamos, dijimos, no, nosotros la verdad que no nos conviene ir allá, porque como nosotros estamos conflictuados, lo vamos a obligar a todos los nuevos a que, o va con uno o con otro, sí. O blanco o negro. O blanco o negro. Ah. Estoy preparando en serio una conferencia, tiene una conferencia en Nueva York. ¿Se va para allá? Sí. Qué lindo. El 12, 13 y 14. ¿Se habla de junio? Sí, sí, sí. Ah. ¿Qué es una conferencia de...? Es una conferencia de la FAIE, de la Federación de... Bueno, esto te lo muestro. ¿Qué es? ¿A nivel internacional? A nivel internacional, uh-huh. Sí, sí. La FAIE es... FAIE quiere decir Federación de Entidades Italianas al Exterior. Ajá, sí. Lo había escuchado andar, sí. Como eso, ya antes era UIE, y yo desde el año 89, 90, que estoy también con... También metido. Sí, como el perejil. Como el jueves, está ahí siempre en el medio. Está bien, participa de cuánta... Entonces primero, previamente a ir a la reunión allá, hicimos una reunión con todos, porque la mayoría, y lo hicimos en el Círculo de la Amistad, que es otra asociación molisana. No es molisana, porque ahí hay mezclado, hay gallego, hay argentino, y todo, están todos juntos, por eso se llama el Círculo de la Amistad. Claro, no. Pero la mayoría son molisana. La mayoría son molisanos, que ahora están allá en la institución nuestra. Ahí son dinerosos, son, que pagan su... No pagan nada, porque... pero aportaron. Seguro. Para que tienen un salón, tienen una cancha de bocha, tienen un salón para 100 personas, más o menos. Algo así. El lote lo tienen todo edificado, compraron lote, ahí está todo edificado. Y son 11 dueños, me parece que son 11, 12. A veces se llevan bien, no tiene... No tienen problema. No tiene problema. Los que tienen problemas son los otros, de la otra, de la ITA, la Argentina, ese sí. Eso sí. Sí, está muy conflictuado. No sé qué va a pasar con esa institución. Le quería hacer una pregunta. Usted, sí, cuando me dijo, cuando llegamos la segunda de la inmigración de la posguerra, sí, sí, que se enfrentaron con los de la Garibaldi. Sí. Yo tengo entendido que, bueno, la Garibaldi en sus comienzos era una mutual, digamos, ¿no? Hoy es mutual. Sí, hoy, y en sus comienzos también, claro. Sigue siendo mutual. ¿Ustedes cuando empezaron a hacer las asociaciones, con qué fines eran así? ¿Mutualísticos? No. ¿Qué? No. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso mío particular... Sí. Sí, en su caso. Okay. Que empezamos con los mafaldeses para reunirme con los mafaldeses de fiesta y nada más que eso. Ajá. No era para el ayudo mutuo, que no lo precisábamos, porque nosotros ya estábamos en una posición diferente. Como que ya estaba establecido. Cuando se crió la sociedad italiana, sí, la Garibaldi, se crió, nació casi con la ciudad. Sí, sí, viejísimo. Casi. 84. 1884. Así que 10 años después que se fundó la ciudad. Claro. Así que fue los primeros pasos, nació con la ciudad, la sociedad. Entonces los italianos que había se unían para ayudarse mutuamente. Sociedad de socorro mutuo. Claro. Sociedad de socorro mutuo. De ahí salieron las mutuales. Las mutuales argentinas salieron de toda la sociedad. De ese modelo. De ese modelo de las sociedades italianas. Vos vas en todos los pueblos. Sí, hay una. Y ves, está la municipalidad. La iglesia, el Banco Provincia y la sociedad, italiana. Qué barro. Increíble. En Ayacucho, bueno, Ayacucho no está propia en la plaza, la sociedad italiana. Sí, pero está por ahí. Está por ahí. Sí. En Maipú, está justo en el rincón de la, que nació un año antes, y la de Ayacucho también, es más vieja que la de acá, nació en el 81. Por eso era más importante que Mar del Plata. Ayacucho era más importante que Mar del Plata. Aparte, Ayacucho es una zona... una zona de ganado y zona de agrícola, donde la mayoría que venía la agricultura. Claro. Claro. Venía a barcarse, venía mucha gente que venía a barcarse. Claro. Venía, se hacían la cosecha de la papa y se iban. Se hacían la cosecha de la papa y se iban. Y se iban. Así que, no, la intención nuestra era, la mía y la de la mayoría, y era de reunirnos y sentirnos como estuviésemos allá. Era para que nosotros extrañamos. Si uno extrañó los primeros tiempos, claro, los primeros dos años, qué sé yo, que uno no estaba la familia, pero después cuando se empezaba a reunir la familia uno se sentía cómodo. Como en la casa. Claro, aparte, en el caso particular de los Macaulayes, nosotros éramos casi la mitad, nos venimos para acá, así que nos encontrábamos con todo. No te digo yo que éramos 500 cuando la primera fiesta que hicimos, pero después se venía una familia entera, venía, claro. Sí, sí. Venía tengo familia. Entendido que después vino mucha migración. Después del 52, así, después claro. Del 52, cuando Perón sacó el chime, no me acuerdo la sigla que podía decir, pero era para inmigrantes. Consejo o algo así. Migración italiana. Sí, se decía que era un convenio con Italia. Exterior, no, italiano no era, no era italiano. No, un convenio después. Un convenio, capaz que era convenio. No, realmente no. Lo he leído de, pero no de migración, de migraciones al exterior, una cosa así. Sí. Pero me parece que era con Italia solo. De 3.000 pesos que se pagaba el pasaje, 3.000, pagaba cuando vine yo, pagó 3.000 pesos, porque después de los 15 años, después de los 12 ya pagaba el pasaje entero, pero yo después de los 15 años no ya podía venir solo. Yo vine solo. Solamente que a Buenos Aires sí, nos reunieron todos en el comedor, y si no nos venían a buscar, no nos largaban. Mire cómo era la cosa. Sí. Me vení solo. Pero era el hotel inmigrante, ¿no? Sé, estaba ahí. No, eso es después. No, el hotel de inmigrantes ya estaba, sí. Eso no, quiero decir era después, pero si no te venían, eso si no te venían a buscar, pero si no, no a nosotros, sí. Éramos unos cuantos que éramos chicos, no, que veníamos solos, nos cerraron el comedor y a medida que iban apareciendo los familiares, los retiraban, claro. Sí, si no, claro, éramos chicos. Claro, en vez era, si uno tenía más de 20 años, no había problema. Bajaba, si encontraba abajo, y si no, no. Claro. Si no lo encontraba, sí, se sí, quedaba sí, esperando ahí. Pero no, nosotros hasta que no lo venían a buscar, no. ¿Y con este convenio que había en el gobierno de México? Claro, con este convenio salía 300 pesos, un 10%. De 3.000 a 300. A 300 pesos, sí, un 10%. Nada, por eso. ¿Venían todos? Después empezaron a venir familia, 4, 5 hijos, 3, 2, entonces, pero mucho, todavía cuando vine yo, había pocos que estaban las señoras, que estaban casi los hombres solos. Claro. En el 49 venían los hombres y después traía a la familia. Y claro, pero no fácil, se ganaba 3.000 pesos como para sacar, tener 8 o 10 mil pesos para mandar a buscar dos hijos y la señora, por ejemplo. Seguro, claro. A alguno, por ejemplo, hacía, por ahí se venía el padre y el hijo. Bueno, entonces ya trabajando, por ahí mandábamos a un hermano más. Para tener más plata y trabajar más. Plata. Más. Claro. Entonces, y después, pero después cuando salió eso, un aluvión. Fue un aluvión, venía barco entero, la familia entera venía. Qué va. Increíble. Entonces, ahí después fue cuando vinieron cualquier cantidad de, de fiesta. O sea, uno la nostalgia lo tenía, los primeros meses. Yo en el caso mío no tuve nostalgia, ¿no? Para nada. No. Por ahí con mamá y eso, con los hermanos, pero no. No es que... además, como te dice, así, que había tanta de su mismo pueblo. Claro, o sea. Pero más que si uno, por ejemplo, hubiese sido más grande, claro, quizá por ahí, o tenía alguna novia, alguna sí, cosa. Pero a los 15 años, uno... Chico, claro. Chico, que, claro. ¿Qué novia? ¿Y con el idioma cómo hizo? El idioma. La lengua es re fácil. Fácil. Sí, para mí. Porque habla muy bien español. Para mí no fue... No fue problema. Hablo mejor que en italiano. No sé cómo hablo en italiano. Sí, sí. Y claro, no, mejor no, pero a mí es más fácil. Si yo tengo que hacer un discurso, si tengo que hablar, me resulta más fácil hablar en... En español. En español que... Me sé mejor expresar. Sí. Claro, sí. En español que... Que en italiano. Igual, en italiano tengo que hablar. Si voy al Congreso, por ahí tengo que decir la palabra, tengo que hablar. Sí, pero sí. Me cuesta más que... Ya fuimos a dos congresos. Ya hicimos dos congresos. Uno se hizo en Roma, en el 94, y después en el 95 se hizo en Milán. Y este se tenía que haber sido en 96, el año pasado. Sí. Y se iba a hacer en junio, después por los Juegos de Atlanta. Ah, los Olímpicos. Los Olímpicos de Atlanta, después se postergó en noviembre, después en noviembre la habían puesto en marzo y ahora junio. A junio ya era fin de mayo, era hoy era el Congreso. Ah, y se trasladó 15 días más. Se trasladó 15 días más, ya me mandaron un fax. Pero era el 29, 30 y 31. ¿Y usted que va en representación de acá de Mar del Plata, de la Federación, eso? No, acá no tiene nada que ver la Federación. No, acá están asociados las asociaciones. Las regionales. Sí, regionales, ¿no? Sí. Pero eso, yo soy el representante en Mar del Plata. Está. De la FAI. Yo soy el representante, yo lo afilié a las instituciones que están afiliadas, hay dos que están afiliadas. Porque yo fui al primer congreso, fue en el año 89-90 que hice los primeros contactos con Sollazzo y viajamos a Buenos Aires. Y ya afiliamos, por lo menos a la Unión Regional de Molise, ya estaba afiliado ahí. Y a la Garibaldi también. Yo fui presidente también de la... Ah, fue presidente de la Garibaldi. Sí, fui... Un ejercicio, 2 años. Está bien. Ya con eso. Y del Molise también. 2 años. 2 años. Uh-huh. Ya... Basta. No, basta no, pero hay que renovar, hay que cambiar. Está bien. ¿Y se sienten cuando convocan así gente que va, mucha gente joven, por ejemplo, o no? Poco. En los molisanos sí tenemos juventud, porque van mis hijos, porque van... Van otros chicos también. Ah, no, vamos. Presidente de la emigración. Viene un historiador, porque viene a presentar el hombre aicerniense, lomo aicerniense. Bueno, el presidente de la provincia de Campobas, viene de Isernia, viene. Porque vamos a tener un curso, bueno, lo vamos a hacer nosotros, pero casi financiado por ello, de capacitación con salida laboral. ¡Qué bárbaro! Un curso de capacitación con salida laboral acá, ¿no? Sí, destinado acá a la gente de Mar del Plata. A la gente de Mar del Plata. O sea, abierto. Por eso nosotros elegimos... No, pero es para Molizano. Ahora abierto, sí. No, como lo paga la región, no. Tiene que ser para lo de la región. Molizano descendiente, ¿no? Seguro. No, descendiendo. O casado, o... Sí, sí, que tenga alguna relación. Alguna relación con Molise, sí. Con algún familiar. Capacitación. Porque... puede haber alguna beca también para que viaje allá, para que... Tenemos que juntar 25 alumnos, me parece claro. Con ciudadanía italiana, descendiente de Molise. Bueno, bueno. De la FAL, ¿eh? ¿Cómo era? Ah, me había dicho que se reunieron, se empezaron a reunir acá por motivos como para verse entre ustedes y nada más. Sí, sí, y después, sí, como para reunirnos y seguir con nuestra tradición, con nuestra costumbre, con nuestra... Eso como que lo quieren mantener vivo. Eso lo queremos mantener, sí, sí, sí. Y en cierta manera lo estamos manteniendo. Cada vez cuesta más, pero porque cada vez somos menos, cada vez, y nuestros hijos, si no lo vivieron, sí, no sienten algo como vos sentís ahora, interés por la... Y no tener los antepasados de ahí, ni del Molise, ni... No, pero... Ni del Abruzzo. No. Si bien está muy... ven este fallo. Si bien... Bari, la Puglia está pegado al Molise. Claro, está vicino. Está vicino. Sí. La provincia de Foggia. Foggia. Sí. Es vicino a la provincia de Campobasso. Claro, claro. Y usted me nombró muchas veces a la gente del Abruzzo y... Ah, ¿la Abruzzo? Bueno, el Abruzzo también. Sí. Todo... Y está el Abruzzo. Sí. Y Le Marche, ahí pegado está Le Marche. Sí. Pegado está Le Marche. Claro. Abajo está Le Puglie. Está la Campania, está la provincia de Benevento, la provincia de Caserta, la provincia de Caserta, que es linda con el Molise. Claro. Y sopra c'è la provincia de Frosinone, linda con el Lazio. Lazio, sì. Questo è il Molise. El Abruzzo, linda con il Lazio, con il Molise e con le Marche. Claro. Es un poco más sopra que con l'Umbria, con Perugia, sí. la parte de sopra dell'Aquila. Sí, sí, sí, ubico esa parte. Ecco. Un pedacito, está ya teniendo acá, la próxima lista estaba... Está proprio pegato al termine la provincia di Pescara, di Teramo, sí. Viene Giulianova e poi già viene viene San Benedetto del Tronto, sta più sopra, perché c'è un'altra cosa Marche. Ancona? No, Ancona è sopra ancora. Ancona è sopra. No, viene Porto Recanate, Porto San Giorgio, sì. Però più sopra Giulianova. C'è anche nel Molise, un paese che si chiama Civitanova. Civitanova Marche. Civitanova Marche. Sì. L'ho fatto con il treno da Milano Sí. Da Milano. Sí. Ma l'ho fatto due o tre volte quella strada, però l'ho fatto prima, l'ho fatto nell'anno 64, sono andato fino a Bologna. E adesso nel 95 da Milano fino a Vasto. Y ustedes tienen, se relacionan así con los abruzzeses, sí, con todo, con los abruzzeses, inclusive cuando estaba Siena de presidente, hemos hecho alguna fiesta juntos, las tres instituciones, los abruzzeses, los mafaldeses y molisano, juntos, los tres. Hicimos actos culturales e hicimos una reunión, hicimos un almuerzo con los abruzzeses el año pasado. La juventud molisana y la juventud abruzzesa han hecho la fiesta de la primavera. Que se hizo junto. Sí. Fiesta se hizo allá, se hacía las reuniones de los molisanos. Y la fiesta se hizo el día de la primavera, como ellos tienen un permiso. Sí, por favor. Sí, con los martellanos también siempre hemos tenido una relación estrecha con los martellanos. Sí. Vienen a la fiesta, nosotros vamos. Conoce a Celeste. Gracias. Don Celeste. Don Celeste, aparte de... De instituciones tenemos una relación comercial. Yo le hice varios trabajos ahí en el hotel. En el hotel, claro. E hice trabajo en la institución también. Le hice los carteles de entrada ahí. Donde se unió el regional de Marquellano, esas dos columnitas, ese se lo hice. Claro, y el tanque. El tanque de agua donde están las canchas y del otro lado ese, donde están las canchas de fútbol, sí. Que ahí se juega el torneo interregional. Eso no sé. ¿Cuándo no sabemos? No sé. Por eso estoy preguntando. Claro, ahí se juega el torneo de calcio interregional, que juegan a todas las asociaciones italianas. E devono avere perlomeno un 80% di discendenza italiana, giocatori. Bene. Giocatori? Perché in principio l'ha incominciato a organizzare il comites, ma poi no. Lo stanno a fare adesso, quest'anno lo fanno proprio i marchigiani. Mentre l'anno scorso e noi in Molisani l'anno scorso abbiamo partecipato con due squadre. Due? Sì. Una giovane e un'altra, anche giovane però. Amateur. Però no. Uno con ragazze di 18, 17, 18 anni, 20 anni. E l'altra di 20 in più. Più. 25, anche 30. Si può giocare? Sì. 30, 35 pure. E allora l'anno scorso l'ha vinto il Molise. Sì, la Coppa Italia. L'anno scorso l'ha vinto il Molise. E quest'anno incomincerà dopo le elezioni. Ci sono le elezioni del comites, allora dopo le elezioni. Del 22 giugno. 22 giugno, sì. Así que vos tenés que ir a votar. No posso. Sí, podés. Sí. No sabía. ¿Cómo no sabe que fue? No, pensé que era para ciudadanos. No, para ciudadanos y su descendiente. Y además que cualquiera que va, se presenta a la mesa y dice, yo soy italiano. Sí. Como declara que es italiano. Sí. El presidente no le puede negar el voto. No, pensé que era para... No, eso ya se votó, ya la otra vez en el 91. Se votó y bueno, y nosotros votamos en el 87 también. Claro. Yo no la voté de la primera vez en el 87. Que son tres listas, ¿no? Me dijeron. Ahora hay tres listas, sí. Sí, acá. Está la... Vitello, ¿eh? Vitello. Sí, uno está la... Después está en un... Ahí donde está Mosca, está la... La Federación. De, está, de la DAN, de la DAN, de está... Bueno, no me acuerdo ahora. ¿A Icardi puede ser que esté? Está Icardi también, sí. Icardi también. Icardi no es de la Danda, de los excombatientes, pero sí. Sí, lo pagamos. Ah, no, pero es de la cosa, es de la Danda. Sí, protección de la Danda. Sí. Que este. Y el centro libre. El centro libre, pero hay poco libre. Poquísimo, ¿verdad? Pobre. Hay pobre, poco. Sí, poquito, sí. Y entonces vos. Tu papá... No, sabes. Todos pueden votar. Siendo cualquiera. Sí. La... Porque se responsabiliza uno de eso. Entonces, yo soy italiano y yo quiero votar. Sí. Después, si uno no es italiano, sí. Bueno, después lo meterán en cana, lo meterán, pues eso en Italia, acá no. Claro. Acá no pasa nada. No. Pero la otra vez, como 3.000 o 4.000 votos, lo apartaron porque no tenían nada. Nada que ver. Sí. Porque se manejó la otra vez. Se manejó esto tipo elecciones políticas. Iban con los camiones, llevaban la gente a votar. Todo un... Casi tipo compañero, tipo peronista. Sí, claro, se habían armado todo. Qué bárbaro. Como se vota de las 6:30 de la mañana hasta la 10 de la noche. Todo el día. Eso es en Italia. Sí, a la vez. O sea, claro, pero la elección de acá se tiene que regir por la... Claro, por allá. O sea, nosotros empezamos como a las 7. La otra vez yo integraba una lista. Y entonces... Mi hija lo llevó allá, puta, la cual te pidamos falde, ese de fiscal. Ese era fiscal de la... De la lista nuestra. Sí, seguro. Y a las seis y media, entramos ahí. A las 7 ya empezaron a venir la gente, 7:30, así ya empezó a votar. Somos muchísima gente que votaron. Y votaron más de 26.000, después sacaron 4.000, quedaron 21. Claro, pero votaron una cantidad importante. 26.000, 25.000. Sí. Ahora no hay tanto entusiasmo. No. No hay tanto entusiasmo para ir a votar, porque en ese entonces todos aspiraban... No sé, había una euforia por ir a votar, por ir a... Por participar, por... Había más euforia para aprender italiano también. Sí. Ahora también, pero... Sí, pero no hay, pero no... Sí, hay. Pero el italiano es un idioma de cultura, es un idioma... No es que va a aprender el italiano, es un idioma comercial. No, el que va es porque le tiene que gustar y mucho. Claro. Sí, estudiar italiano, Sí, a mí me encantó. Claro. Es muy rico, muy... Por eso. Sí. Así que... Bueno, y de los molisanos, pero que no te conté cómo nació después la unión de los molisanos. Bueno. Sí. De las primeras reuniones que se hicieron, sí. Se fue a los Mafaldese, como ya se había dicho, Entonces dice, sí, acá, dijo el presidente, Julio, que era el presidente de ese momento, ahí dice, sí, acá, dice, tienen todo, acá, dice, pueden venir, pueden... Entonces, pido la palabra yo, digo, no, este momentito acá, me pueden venir siempre y cuando se lo permitamos nosotros. Porque nosotros sí, no hay ningún problema, pero si lo, eso si los socios lo permiten, y si la comisión directiva también lo permite, ¿no? Pero la comisión directiva no es dueña de la institución, sino que administra la institución durante... No, lo administra durante el mandato que tiene, claro. 2 años, bueno, después se lo renueva, claro. Pero no es... ellos son los socios. Uh-huh. Le digo, está acá hasta que cosas se le dan a secretaría y se reúnen ahí, pero para tener lo derecho tiene que hacerse socio de la institución. Entonces tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Se tiene que hacer socio para tener lo mismo derecho. Es decir, que ellos vienen, se reúnen acá, hacen las reuniones, cuando nosotros le decimos no, acá no va más, listo, ya. Bueno, entonces se hizo otra reunión ahí siempre en el Círculo de la Amistad, y después dice, no, ya tenemos que que nacer solo una institución, porque como yo te había dicho que nosotros éramos dos bandas y más faldes, entonces nosotros dijimos no, tenemos que... ya quedamos que el domingo, la semana siguiente, si así es ya la reunión, entonces yo me fui con el escribano, me llevé al escribano Balotti, como era el más viejo, no de edad, sino que era el más viejo de instituciones. Claro, porque... tenía claro, idea de las cosas. Claro. Yo era el más viejo de instituciones, que ya del año 73, allá aquí a 18 años que andaba con instituciones. Claro. Y la otra gente no habían andado con instituciones, claro. Muy poco. Claro. Entonces ya me fui con el escribano Balotti. Y se hizo el acta constitutiva de la Unión Regional de Molise, pero ya la reunión la hicimos en la Ítalo Argentina. Se hizo el acta constitutiva, se hizo una comisión provisoria, que a toda costa me quedé con el presidente, no, porque como había surgido el conflicto allá, yo el presidente le digo, yo no quiero figurar, claro. Yo no quiero figurar, entonces lo señalamos a toda Ranelucha, iba que no José, que había estado antes, el hermano. Y fue el presidente y tuvo y ya ahí nomás sacamos la personería jurídica, no esperaba. Está así bien. Nos formamos en octubre del 89. Sí. Para el 91 ya tenemos la personería jurídica. ¿Y cuántos socios tenían? Empezamos con, no sé, con 100 socios, pero con 50 socios ya se podía formar la... lo mínimo son 50. Sí, lo mínimo 50. Ah. Ya se podía formar. La asociación. Este es de la garganta. Este es el año de regiones. Este es el estatuto. Este es el estatuto. Sí. esto es... Si este es el estatuto. Y esta es el... Esta es la acta constitutiva. Está en la vida. Sí, de por vida. Sí. Ah, no, acá no. Está bien. Este por... Dos ejercicios que serían dos años cada año. Claro. Claro. Después ya... puede seguir integrando la comisión. Pero no como presidente. No como presidente, no. Ni como tesorero, ni como... En el cargo que está. Está o como revisor de cuentas. Si es revisor de cuentas, titular, por ejemplo, dos años, dos ejercicios, después ya... Que pasa no puede. A ser otra cosa. Claro, después tiene que ir o a suplente o a... O a vocal suplente o a presidente, ¿no? Claro, sí, lo que puede ir cualquier parte de la... Bueno, esto se lo... ¿Se lo puede restar? Esto... Bueno, este es el... La, es el balance. Esto. ¿Te interesa el balance? ¿De qué año? Del año... Esto tiene que ser el año pasado. No, el 1 de diciembre del 94. El 95. Qué bárbaro que han sido balances. Todo bien organizado. Y no, sí. Está bien. Están personas jurídicas. Claro, tienen tenemos eso. Que hacerla a la fuerza. Claro. Esto no está firmado, ¿ves? Uh-huh. La prueba de la asamblea. ¿Ves? La contadora. Sí. Lo aprueba la asamblea y después lo... ¿no? Este es el informe de la... Del auditor. Del auditor, de la contadora, ¿no? Claro. En el 24... Claro, este es de lo activo. ¿Activo? Sí, es lo mismo. Activo el padre, esto es el patrimonio neto. Uh-huh.